Tormenta caerá si escuchas a los cuervos, el viento alzarás, una mujer renacerá, una madre inmortal. Los clanes se extendieron y ocultaron la verdad. Oh.